naciera le di toda mi sangre verdadera. Sin buscar encontré algo que me conmueve cuando lo abro. Brilla en mi cara como un cuarzo. Naciera, le di toda mi sangre, ¿verdad?